Sí, buen día. Y sí, lo que pasa es que es como que otra vez nos tomaron el pelo, no piensan en la gente trabajadora y el problema es que es un mal para todos y si reclamamos es un bien para todos porque el problema es para todos los que usamos, los usuarios del colectivo, porque todos los años pasa lo mismo y este año es el colmo porque van a aumentar ahora y después en febrero tenemos otro aumento. Y los sueldos, ellos como que no piensan en los sueldos de la gente trabajadora, porque no todos tenemos un aumento. Y todos aquellos que dicen que está bien, yo pienso que no está bien, porque el problema es que nos jodemos inclusive con los pibes que van a la escuela, porque esa gente que tiene tres, cuatro pibes en la escuela a 3 pesos y el boleto estudiantil no aparece nunca. ¿Y cómo van a hacer esa gente para mandar a los pibes a la escuela? Y después dicen que la educación, así no hay educación porque educación será para los ricos, no para los pobres. Y para nosotros que somos gente laburante, ¿cómo hacemos todo esto? A mí lo que yo le decía acá a la chica, que esto no es nada para hacer política ni para quemar goma, es un reclamo que nos hacemos sentir porque todos estamos en el mismo sentido de que nosotros a este señor Baló le hemos pagado siempre su aumento. Pero ahora este aumento me parece que fue fuera lo normal, porque él al otro día cuando fue al Consejo Deliberante llevó a todos sus trabajadores y nosotros la gente nunca reclamamos nuestros derechos, porque él llevó a todo su personal para hacer ese piquete, no sé qué. Pero nosotros acá los vecinos autoconvocados, ¿dónde estamos? Este es un bien para nosotros, reclamar de que yo para mí lo sé ella, para mí el aumento está mal, pero bueno, si ellos lo creen conveniente allá ellos, para mí está mal, porque no todos vamos a poder pagar un pasaje de 10 pesos y vamos a tener que trabajar para la empresa Baló, porque de otra manera no hay, ¿o no, chicas? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, a ver, acá hay otra vecina, vamos a preguntarle también a ella. Ha hecho una convocatoria a través de Facebook, ¿no es cierto? ¿Qué tal? No, hola, buen día. Yo creé el grupo en WhatsApp. Ah, en WhatsApp. Sí, y otras chicas en Facebook. No, mi problema es esto, el aumento en general, porque se fue a 10 pesos, el segundo aumento en lo que va del año. Y no, me parece una locura, porque el señor este que no se ve que no piensa en los trabajadores, con la situación actual en la que estamos viviendo hoy en día, un aumento en todo sentido, en todas las cosas, y no se puede con así. Encima los colectivos no brindan ningún servicio bueno. Tenés ventanillas rotas, no está apto para gente que tiene silla de ruedas, no pueden subir en colectivo porque no tienen una rampa, están sucios. Y no, me parece una locura el aumento ese en sí. Y no, estoy muy enojada, la verdad que. Y encima un mes también para lo que es el boleto estudiantil, ¿no es cierto? Sí, aparte parece que se olvida que acá en Viedma también hay chicas que estudian en Patagones, en institutos, y no hay un boleto interurbano, urbano, ese no hay. Entonces las chicas que estudian de acá allá tienen que pagar 10 pesos para ir, para volver, para ir de vuelta a las prácticas que son en la mañana, o sea, que son 4 colectivos en el día, y encima tienen que después tomarse un colectivo para irse de acá de Viedma a su barrio, a sus Claro. casas, o sea, son como 50, 60 pesos en el día, y es una locura, me parece. Mañana hay una convocatoria en el Consejo Deliberante que están haciendo desde de la universidad. ¿Sí, van a ir? ¿Tienen la idea de ir también? La idea de esta manifestación de hoy era que fueran todos los vecinos. Entonces no importa que no sean estudiantes, porque yo no soy estudiante, soy una vecina que toma el colectivo todos los días. Y bueno, yo armé esta manifestación, pero bueno, ojalá que se sume más gente, porque todavía estamos a tiempo y es temprano. Claro. Y sí, mañana también, si se puede ir, que vayan la mayor cantidad de gente para que vea que no estamos solos. Y sin el pueblo, él no es nadie, porque nosotros le pagamos el boleto. Claro. Es así. Está bien. Bueno, gracias. Acá también hay una vecina. También viene por esa cuestión del aumento, ¿no es cierto? Sí, buenos días. Sí, tengo un hijo estudiantil y agarro el colectivo diariamente y sí, es como decían las vecinas, es de loco el aumento que pusieron, ¿no? Es como que pensaron solamente en ellos y no en la gente de los barrios, porque seguramente ellos no pasaron la necesidad que nosotros hoy pasamos, no tenemos, hay mamás que no tienen trabajo, que tienen más de un chico en la secundaria, que lo tienen que mandar de noche. Vienen a educación física y es como decía la joven aquella que es de loco 60 pesos diarios para un joven para estudiar. Yo le pediría que se ponga la mano en el corazón al señor Baló, tanto el señor Baló como el intendente, o quien tenga que ver con esto y que piense en la gente humilde de los barrios, no solamente en ellos, sino que también en la gente, en la sociedad, en la gente de los barrios, porque hoy por hoy nosotros decimos tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela y contar con 60 pesos diarios. A veces lo tenemos y a veces no lo tenemos. Mandar a un chico caminando de allá del barrio a la escuela del centro, ustedes bien saben que es un peligro total. No podemos mandarlo caminando, ¿sí? O tenemos que traerlo nosotros y llevarlo cuando pueden mandar ellos, pueden bajar el boleto estudiantil. Es de loco 3 pesos y 10 pesos el urbano. ¿Qué hace con la gente que trabaja por hora? Por ejemplo, ¿no? Hay personas que trabajan por hora y que ganan 100 pesos la hora. 60 pesos al colectivo. ¿Qué le queda para comer? En el caso de los nenes chiquitos, hay que acompañarlos, con lo cual se paga el boleto estudiantil y el boleto de la persona que está acompañando. Es así, porque hay criaturas que tienen 7, 8 años. De allá de mi barrio, yo soy del fondo del Mar de Mi Bandera, y hay cantidad de mamás. Yo le pediría a esas mamás que se convoquen, que puedan asistir a estas reuniones, a estas asambleas, porque esto es bueno. Porque vos traes a tus chicos a la escuela y tenés que pagar vos. Son 60 pesos para venir y 60 para volver. Son 120 pesos. Y vos decís, 120 pesos le puedes dar de comer o un kilo de leche a tu hijo. A veces tenés que pensar si le das de comer o te guardás ese dinero para el colectivo. Las mamás que tienen chicos que toman leche, ¿cómo hacen? Yo le pediría que se ponga la mano en el corazón. El señor Baló, si usted me está escuchando, si usted va a ver esto, por favor, piense. Si usted no supo lo que es necesidad, póngase la mano en el corazón y piense. Y si usted lo supo lo que es necesidad, con mucho más razón. Póngase la mano en el corazón y piense en los barrios, en la gente carenciada, en la gente que tiene que estudiar. Denle una chance a estudiar a la gente. Denle una posibilidad de que los chicos puedan movilizarse para estudiar, porque le están quitando el derecho de estudio con los aumentos que están haciendo. Los sueldos quedan ahí nomás y las cosas suben. Y las movilidades, por favor. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, hay otra vecina también contando su situación, su experiencia al respecto. Acá hay otra vecina, a ver si podemos conversar con ella también. Bueno, vecina también, ¿vino de qué barrio? Del barrio Mi Bandera. Bueno, coméntenos, no de acuerdo para nada con el aumento. No, para nada, porque yo también tengo un nene en la escuela que viene acá al 84 y viene, tiene 2 veces al día educación física, que lo tenía uno con 50 el boleto. Y ahora supuestamente se va a 3 y hay que contar con 10 pesos supuestamente en 2 días, cada día. Aparte de lunes a viernes. Y tras de eso, el pasaje para las personas que trabajan, como soy yo, que tengo que pagarme el pasaje de 10 pesos en el día. Que voy a la mañana y a la tarde, así que son 20 pesos. Sí. Y es mucho, en realidad es mucho. Para la gente que vive en el barrio es mucho. En realidad lo teníamos que haber juntado más, porque hay mucha más gente. Sí. Pero, bueno, cada cual tiene su motivo. Sí. Yo tendría que haber ido a trabajar y me vine acá porque es necesario por mi nene que va a la escuela y que tengo que tener la plata todos los días. Sí. ¿Dónde trabaja usted, señora? Y yo trabajo en Casa Familia. Sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada.